Nuestro Señor el Mesías, Él también fue invitado. Con su madre ha llegado, los dos juntos muy contentos. En el acontecimiento, ándale, piensan los enamorados, ay, que fue. Estaban preocupados, el vino se terminó. Su madre a Jesús pidió, ándale, que hiciera algo sagrado, ay, que fue. La hora no me ha llegado y Jesús dijo amén. Llegaré hasta donde estén con mis palabras honestas. Y para estar en la fiesta, ándale, piensan y no piensan bien, ay, que fue. María a los sirvientes le dijo, hagan lo que él mande. Y esas tinajas grandes, ándale, llénenlas rápidamente, ay, que fue. El suspenso de la gente, de ahí nadie se retira. Uno a uno después gira en este bonito evento. Estando en el casamiento, ándale, piensan que nadie los mira, ay, que fue. El mayordomo probó, el agua cambiada en vino. En nuestro Señor divino, ándale, toda la gente creyó, ay, que fue. El agua se le sirvió a los novios otra vez, donde comentan después, estos vinos son mejores. Cuando cometimos errores, ándale, todo el mundo los ve, ay, que fue. Virgencita milagrosa, por toda divina luz, en las bodas de Caná, ándale, hizo el milagro Jesús, ay, que fue. La misma prontitud dejó el vino preparado. Piensan los enamorados, piensan y no piensan bien. Piensan que nadie los mira, ándale, y todo el mundo los ve, ay, que fue.